pilotear. Oye, oye, hígado está preguntando. Oye, ¿de qué se saco fambo? Ve de lo profesional, arriba el balón. Pilotear. Oye, oye, oye, hígado está preguntando. Oye, ¿de qué?